Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, como a la niña de tus ojos, y cúbreme bajo la sombra de tus alas. Oremos. Que tu gracia, Señor, nunca nos abandone, para que nos haga perseverar dedicados a tu santo servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo: Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo. Por Isaac, tu siervo. Por Jacob, tu santo. A quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia por eso. Acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia. Porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón. Te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 24. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: No solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos

culpa de Dios o un castigo ciego de Dios, es culpa de la propia comunidad. Nosotros nos vemos empequeñecidos, dice, por nuestros pecados. Bien, entonces el perdón requiere reconocer, para pedirlo, requiere reconocer nuestras culpas, pero hacerlo con confianza, ¿no? Por eso, Atzarías, quiere decir Dios ha ayudado, es alguien que ora con confianza, con humildad, reconoce las culpas y da con confianza, ora al Señor. En el Evangelio, sin embargo, se nos presenta un caso diferente. Esta famosa parábola que el Señor cuenta del siervo sin entrañas, o sea, el hombre sin corazón, podríamos decirlo, aquel que le debe al rey y suplica perdón, le es concedido, pero él no perdona a su hermano. Eso tiene todo un motivo, hermanos, y precisamente lo que dice Jesús al final, ¿no? Aquel hombre fue perdonado, no perdonó al que le debía menos, y así dice, ciertamente, lo mismo hará mi Padre si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Esto es importantísimo, repito, perdónanos como nosotros perdonamos. Cuaresma, tiempo de pedir el perdón y otorgar el perdón al que nos ha ofendido. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿estamos aprovechando este tiempo de Cuaresma como tiempo de perdón? Es decir, ¿estamos yendo al sacramento de la confesión? La pandemia, el distanciamiento, el poco número de sacerdotes, el tráfico, bueno, siempre mil excusas. Pero estamos tratando de hacer lo posible para reconciliarnos con Dios, obtener el perdón de culpas reales de nosotros. Y la segunda pregunta, pues, es de lógica, ¿no? ¿Estamos dando también el perdón? ¿Estamos transmitiendo el perdón a aquel que nos ha ofendido de cualquier forma? Este es el tiempo de hacerlo. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, al Maestro que nos enseña esta lección del perdón, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Tú nos has revelado el perdón del Padre. Él es el Rey bueno que perdona al que suplica. Pero, Señor, danos tu Espíritu Santo para que nosotros transmitamos ese perdón. Y a pesar de las ofensas, de lo malo que hayamos recibido de los hermanos, podamos perdonarlos también, porque donde termina la justicia comienza la misericordia. Que podamos en este tiempo de Cuaresma recibir el perdón divino y llevar también el perdón fraterno a nuestros hermanos, como tú que en la cruz dijiste, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 24 dice, sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. ¿Quién puede decir esto? Bueno, puede decirlo Azarías, ¿no? Este que oraba al Señor y reconocía que la culpa de las cosas que pasan no son de Dios, son nuestros malos caminos que nos llevan a malos resultados, pero pide al Señor y lo pide con confianza. Cuando oramos, no oramos a un extraño que a saber cómo amaneció hoy, no, oramos al Padre que siempre es bueno, que siempre es misericordioso. Entremos en el silencio de la contemplación, imaginemos a ese siervo malo que no quiere perdonar a su hermano, aunque él ha sido perdonado. Entremos, meditemos esta imagen y decimos una vez más, sálvanos Señor, tú que eres misericordioso. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos. El primero, claro, pedir el perdón con esa franqueza, con esa intensidad, con esa fuerza y con esa confianza con que lo pedía Azarías, el perdón del Señor. en segundo lugar, bueno, proyectar el perdón. Como nosotros sabemos, ¿no? No podemos dejar de ser como un reflejo, hermanos, del amor y del perdón de Dios a los demás. Sería absurdo que lo pidamos, que lo recibamos, pero que no lo demos. Cuaresma es el tiempo de ser perdonado y de perdonar. Que en esto nos ayude la intercesión de María Santísima, que nos acompañe como una madre buena en este tiempo de conversión. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.